Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

pasa aquí, es algo que me preocupa. Mira que la muchedumbre no me deja vacilar. No sé lo que pasa aquí, es algo que me preocupa. Mira que la muchedumbre no me deja vacilar. Dice siempre, es algo que me interesa, y con tanta luz prendida se me pone la pata tiesa. Mi chica me dice siempre, es algo que me interesa, y con tanta luz prendida se me pone la pata tiesa. Apaguen la luz, poco a poco, que apaguen la luz. Que me estoy cansando, pues quiero bailar y todavía estoy coqueando. Apague la luz. Apaga, chico, apaga. Apaga, por favor. Apague la luz. No te niegues, no te niegues. Ay, ay, ay, ay, ay. Te estás enojando. Muchacho, ¿por qué te niegas ahora, hombre? Apague la luz.